¿Qué has decidido, Kakaroto? ¿Vamos a hacer la fusión sí o no? ¡Elige de una vez! Tú no tienes nada que elegir. Ahora puedes escuchar lo mejor de la música fusionada con Flavio Reyes, solamente aquí en... ¡Fusión! Así que no te despegues porque ya comienza ahora mismo. Todo lo que se nos dio, nos dimos todo eso y mucho más, para después reconocernos otra vez. Y nos damos todo lo que se nos da, nos damos todo eso y mucho más. Amanecer colgado de tus labios. Brillas y brillas tan lindo, y brillamos juntos entre pestañas. Divina, divina sonrisa, abrazo de luna. ¿Qué tal, señoras y señores? Espero y se estén pasando un excelente miércoles. Ya estamos en el ombliguito de la semana. Espero y se lo estén pasando de lo mejor, que lleven una gran sonrisa dibujada en el rostro. Ya comenzamos, pues este es su programa Fusión con Flavio Reyes. Esperamos y sea totalmente de su agrado. Comenzamos con una rolita muy muy tranquila. Esto que acabamos de escuchar fue de León Larregui y esto que se llamó Brillas. Ahora vámonos con algo un poquito más movido. Esto es algo de reggae, esto se llama Actitud Calle y es de los de abajo. Así que ya comenzamos este su programa, ya tenemos toda la actitud de miércoles, porque siempre nosotros en este programa tendremos toda la energía y toda la buena actitud. Así que vámonos con más música y ya regresamos solo aquí en Radio TV Croc. Thank you.

Lo que la diferencia es que el logotipo pues dice fanpage. Es muy muy fácil, así que ya sabe, pues no hay pierde. Y en Twitter obviamente agregué un arroba al inicio, arroba Radio TV Croc, y ya estará en contacto. Ahí nos podrá pedir pues su canción, nos podrá hacer alguna sugerencia. Ya sabe, pues estamos para leerlo y para escucharlo aquí en su programa Fusión con Flavio Reyes. Ahora vámonos con esto que, como ya les había dicho, es algo de Alex Syntek y esto que se llama Preso. Así que vámonos con música y ya volvemos. Si estoy loco por tu amor, mira si estoy loco por tu amor, que en lugar de huir de ti, te pido ayuda. Mira si me has hecho enloquecer, que en lugar de aborrecerte, te deseo. Vamos a decirnos la verdad. Vamos a decirnos la verdad. Tú te aprovechas de mí y yo te amo. Yo soy preso de la cárcel. Esto que acabamos de escuchar fue algo de Alex Syntek con esto que se llamó Preso, y es hora de irnos con una chica que en verdad me fascina cómo toca el bajo, ella también, pero me gusta más cómo es que toca el bajo, lo hace en verdad de una manera impresionante. Esta chica, pues ya pueden escuchar la música de fondo y simplemente con decirles eso, pues ya sabemos quién es. Ella es Alicia con esto que se llama En el Camino, On the Go. Así que vámonos con un poco más de música, sigamos con toda la actitud. Recuerde sonreír, porque ante cualquier problema y cualquier adversidad, pues una sonrisa nos ayudará y hará los problemas mucho más fáciles. Vámonos con un poco más de música y ya regresamos a este su programa Fusión con Flavio Reyes. Tendremos un corte comercial y estamos de vuelta. De Faisán, Montejo el adelantado te hizo llamar Yucatán. Qué bonitas son tus calles y tus cielos colorados, coloridos como faisanes, flamboyanes anaranjados. Me gustas por tus detalles, tus calores de verano, tus platillos tradicionales y paisajes adornados. Yucatán. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. ¿Sabías qué? Nadie tiene derecho a dañar nuestra integridad por una niñez feliz. Dile no al maltrato y abuso sexual infantil. Ni palabras que duelan, ni golpes que hieran. Juntos por una niñez libre de violencia. ¡Muévete! ¡Denuncia al maltrato infantil! DIF Baja California. Alicia es lo que acabamos de escuchar con esa canción que se llamó On The Go antes de estos comerciales que sigo insistiendo, pues señores gobernadores de Yucatán le hubieran invertido un pesito más a ese spot, pero bueno, cada quien sus gustos. Y antes de seguir con la música, pues es hora de recordarles que tenemos cuponeras para Cinemex, para Six Flags y para el Fun Central. Sé que ya lo he venido diciendo, pero por si algunas personas no sabían, pues tenemos cuponeras para lanzar hacia los cielos, tenemos bonches y bonches y bonches de cuponeras, y esto pues ya saben que es para el público en general, no simplemente para las personas afiliadas a la Croc, porque Radio TV Croc está hecho para el público en general. Lo que regalemos en este espacio va a ser absolutamente para todos, no importando si son o no de la Croc, y lo único que tienen que hacer para ganarse pues sus cuponeras es comunicarse con nosotros mediante las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube como Radio TV Croc. En Twitter obviamente agregue un arroba al inicio, arroba Radio TV Croc. Nos pide las cuponeras que desee y pues ya sabe que nosotros con gusto se las... Simplemente pues les diremos igual cuándo es que tienen que venirlas a recoger aquí a su casa en Hamburgo 250, cuarto piso, músicos y artistas, desde donde sale esta señal de transmisión de Radio TV Croc. Pero bueno, vámonos con un poco más de música. Como ya podemos escuchar de fondo, esto que viene ahora es de los Brass Street Boys con esto que se llama Love Dim for the Good Father. Así que vámonos con un poquito más de música y ya regresamos con toda la vibra y toda la buena actitud aquí en su programa Fusión con Flavio Reyes, solo por aquí, por Radio TV Croc. Thank you. Los Brass Street Boys es a quien acabamos de escuchar aquí en su programa Fusión con Flavio Reyes, con esto que se llamó Loved In For The Good Father. Espero y se le estén pasando de lo mejor en este día, en donde quiera que estén, si es que están en casa, en la escuela, en el lugar de trabajo, en el transporte público, en el auto, aunque estén en el tráfico, si es que están en el tráfico, pues simplemente súbanle al estéreo y escuchen pues la programación de Radio TV Croc, porque tenemos todavía muy muy buena música. Sabemos que el tráfico es común aquí en la Ciudad de México, pero en donde quiera que nos estén escuchando, mándenos sus comentarios, cómo es que está su ciudad en cuanto a tráfico o cómo es que la disfrutan mientras viajan. Ya sabe, estamos como Radio TV Croc en todas las redes sociales, y para seguir de buenas, para seguir contentos en este día, vámonos con un poquito de Café Tacuba y esto que se llama Ojalá Que Llueva Café. Así que vámonos con más música, sonrían, diviértanse, bailen, seamos felices, ya regresamos. Y esto que acabamos de escuchar fue Ojalá Que Llueva Café, esto a cargo de, obviamente, Café Tacuba. Y vámonos con una complacencia, esto que nos pidieron en el bellísimo, tranquilo, calmado, hermoso Iztapalapa. Espero y se le estén pasando de lo mejor por allá. Ahorita el clima en la Ciudad de México pues nos está Está jugando un poco con nosotros porque en la mañana hacía frío, ahorita ya tengo calor. Espero que al rato no llueva y si es así, pues recuerden salir abrigados, salir con el paraguas. Vámonos con más música, esto que se va hasta el bellísimo Iztapalapa y esto que es el Gran Silencio y esto que se llama Dormir Soñando. Una canción pues un poco viejita, un poquito antaña, pero pues también muy buena y estoy seguro que nos va a poner a bailar y nos va a poner muy de buenas. Así que vámonos con más música, ya regresamos desde su programa Fusión con Flavio Reyes. Alucinante, tan lleno de amor. La vida, que la vida, el tratar de entenderla se nos va la propia vida, tan simple, tan fuerte, tan llanamente suerte. Que acontece preparación de la muerte, pero es absurdo ocuparte de este estudio. Cada año, segundo a segundo, no es tan profundo dormir soñando. En la respuesta tal vez es errónea, tal vez es correcta. Esto que acabamos de escuchar que nos puso a bailar fue algo del Gran Silencio con esto que se llamó Dormir Soñando. Y vámonos con otra complacencia, esto que nos pide nuestra amiga Lucy Buendía. Ella dice que disfruta su ciudad mientras viaja, escuchando música. Pues hacemos algo similar, a mí también me gusta escuchar música mientras me traslado desde el bellísimo Acolman hasta aquí, hasta Hamburgo 250 en la Ciudad de México. Lucy nos escribe desde San Martín Atexcal, esto en Puebla. Pues muchísimas gracias, Lucy, por estarnos escuchando y por escribirnos, por tomarte la molestia de escribirnos. Y esto que nos pides, que nos dices que conociste aquí a esta banda, ellos son Ska Soul y este se llama Pídeme la Luna. Así que vámonos con un poquito de música y esto que se va hasta el bellísimo Puebla para nuestra amiga Lucy, con mucho cariño de parte de toda tu familia de Radio TV Croc. Así que vámonos con esta complacencia, ya volvemos. La luna, sería capaz de ir hasta el cielo y bajarla con tal de que estuvieras a mi lado. Las zonas más lindas

Sweet Dreams Are Made of Dance es lo que acabamos de escuchar, esto que fue de The Soul Rebels. Ahora vámonos con una banda de aquí, de México. Ellos son del Distrito Federal, ellos son Triciclo Circus Band, con su show circense que dan en cada tocada, que en verdad pues será muy divertido, yo se los recomiendo mucho. Y esta canción que se llama Y Si Mañana, así que vámonos con más música, un corte y ya regresamos. De gritar, y si mañana hiciera más canciones, romper mil corazones sin dejar de palpitar. Te mentiría que soñar la vida entera es mi manera de olvidarla y soñar. Y si mañana llorara todo el mundo, la pasaría muy triste en soledad. Y si mañana llorara todo el mundo, la pasaría muy triste en soledad. Subir más. Y si mañana mi cuerpo está pesado, dejadme a un lado, no puedo caminar. Te mentiría que soñar la vida entera es mi manera de olvidarla y soñar. Y si mañana llorara todo el mundo, la pasaría muy triste en soledad. Y si mañana llorara todo el mundo, la pasaría muy triste en soledad. ¿Qué hay que hacer para resolver el problema del hambre en México? Garantizar alimento a los más necesitados. Cocinas comunitarias, comedores populares. Pero no es suficiente. Son 7.4 millones. Y si están en zonas distantes, entonces construir carreteras y modernizar donde viven. Salud, llevar agua y llevar luz a esas comunidades. Pero para acabar con el problema de fondo, que la gente tenga trabajo, crear empleo, desarrollar el campo. Lo primero es la educación. No, llevar salud. No, lo primero es garantizar alimentos. A ver. Si en lugar de hacer solo una cosa, las hacemos todas, esa es la Cruzada Nacional contra el Hambre. Eso es lo que ya empezamos a hacer. Todas las secretarías, todos los niveles de gobierno, toda la sociedad trabajando juntos para combatir un gran problema. El hambre. Eso es mover a México. Secretaría de Desarrollo Social. Gobierno de la República. Triciclo Circus Band fue a quien escuchamos antes de este promo del gobierno de la República, que, bueno, cada quien sabe qué hace, ¿no? Y bueno, estos señores no han hecho nada más que estarnos molestando, por decirlo de una manera, pues, tranquila y que se puede decir al aire, pero bueno, cada quien sabe.

Y eso que acabamos de escuchar fue algo de Bebe con eso que se llamó Cocaine. Y bueno, lamentablemente hemos llegado al final de este programa, la hora en que menos me gusta. Yo quisiera quedarme con ustedes toda la tarde para seguir compartiendo música y que nos sigan compartiendo pues sus comentarios. Sin embargo, pues sí, lo pueden seguir haciendo. Estamos ahí en las redes sociales como Radio TV Croc. Yo los voy a dejar con una muy muy buena canción. Esto que viene ahora es de Julieta Venegas junto con La Mala Rodríguez. Y esta versión diferente de esta canción que se llama Eres para mí. Así que yo los dejo, espero y pasen un excelente miércoles. Recuerden que si no nos puede escuchar en vivo a las 3 de la tarde, está la repetición a las 10 de la noche, a las 10 pm, para que no haya motivos de que no escuche su programa Fusión con Flavio Reyes. Y si por cualquier cosa no pudo escuchar ninguno de los dos, pues ya sabe que tenemos los podcasts ahí en www.radiotvcroc.org o .com, ambos lo direccionan al mismo. Ahí ya tenemos el apartado de podcast y puede escucharnos las veces que quiera e incluso descargar pues sus programas, así que ya saben que no hay motivos de que no escuche su programa favorito. Yo los dejo, sean felices, nos escuchamos mañana. Sería mejor empezar otra vez, pero ya sé que no se puede. Vas a decirme que es imposible, pero por lo menos déjame que lo intente. Sí, me di cuenta demasiado tarde. Sé que aún podemos arreglarlo. Aprendí a sacarle jugo a mis defectos y me va mejor desde que dejé de odiarlo. Caminando yo en tus labios por la noche, por en medio de la calle. Estoy pensando, si me quieres no me falles. Soy de tierra, con el agua llego al cielo. Dame tu aire y somos fuego. Y deseo decirte todo lo que ahora siento. Tus ojos mirándome, la calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí, ¿ah? Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí. El espejo que da su reflejo en todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso si escucho tu voz llamándome. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo. Ya deja de pensar que deja de pensar, bueno. Tres cuadradas de la mitad elevada y dividida por la razón de los cosenos. Mi materia gris frente a ti se convierte en potente veneno. Este calor profundo derrita el solar. Dame una señal y pon freno a todas las injusticias en el mundo de Alicia. Por no tener claro por qué vamos en este carro sin freno. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí. La oigo todo el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La oigo todo el tiempo, eres para mí. gracias. Amalia Rodríguez, sí,